Realidad que ningún argentino, ningún villallendense, digamos, está exento de sufrirlo, ni vos, ni yo, Fede, ni vos que me estás escuchando. Siempre en cualquier momento te puede ocurrir algo que no es deseable ni grato. Pero ahí puntualmente hay dos o tres cositas que yo quería comentar, podemos decir tres aspectos. Uno es el aspecto de la defensa personal, artes marciales, cómo uno se puede defender. El otro aspecto es el tema de inseguridad, que es lo que le ocurrió a una alumna mía. Y el otro aspecto es la responsabilidad. Desde el punto de vista de la gobernabilidad y desde el punto de vista político de quienes tienen a su cargo que el ciudadano argentino o el ciudadano de Villallende o de cualquier lado, ¿no?, de cualquier ciudad de nuestro bendito país tenga que velar. Claro. Yo no tengo que velar por mi propia vida. Para eso está el gobierno, está el Estado a través de su gobierno y de su policía y sus departamentos de justicia, que son los que tienen que velar por la seguridad del ciudadano. Ese es el otro aspecto. El tema es así. Y el otro aspecto, de un cuarto, podemos hablar, que es el tema de una tráfico, el famoso tráfico blanca, que veníamos hablando con vos, Fede, que siempre ha sido de micrófono planteado como un mito, porque vamos a contar un poquito también cómo es la trastienda de esta nota. Nos llega al celular de la radio, es más, voy a tratar de buscar el mensaje. Un mensaje más sobre esta famosa tráfico blanca, ¿no?, que siempre se habla cada vez que hay olas, por decirlo de alguna forma, de inseguridad, ¿no? Recuerdo haberle hecho nota, acá tengo el mensaje. Recuerdo haberle hecho una nota hace un tiempo a Daniel Aguirre, de Secretario de Protección Ciudadana, donde él desmitificaba, decía, el tema de la tráfico blanca es un mito y demás. Este mensajito me llega. Dice, secuestro en Villallende, tráfico blanca, no es un mito urbano. El jueves, esto es de la semana pasada, vos ya me vas a corregir, Eduardo, un sujeto trató de introducir en el tráfico a una alumna de nuestra Escuela de Artes Marciales, allí en Avenida Donato Álvarez, en horas del mediodía. La alumna se defendió correctamente y logró zafar de esa situación. Y en el mensaje dice, bueno, cuídense, defiéndanse y difundan estos hechos. Nosotros automáticamente, cuando vimos que vos eras quien mandaba el mensaje, ahí le dimos otra entidad, y esto lo digo a título personal porque te conocemos y sabemos que sos un tipo responsable y que siempre vela por la seguridad de todos. Te corrijo, Fede, el que sí mandó el mensaje es el papá de otra ahí alumna. Está. Es así. Y tampoco fue técnicamente, los villallendenses me van a saber interpretar, no sí fue estrictamente en Donato Álvarez, sino es Goicoechea. Ahí está. Que es, está. Diríamos, donde entra el colegio Albergoyán. Claro. Que creo que se llama LEM. Por la LEM, exactamente. LEM y Goicoechea. Ahí fue. No es Donato, ahí fue está, en la parada del colectivo. Y o sea que este mensaje lo envía el papá de otra nena. Dante lo está enviando. Y otra cosa que vos decías que estabas comentando, yo siempre también pensé que era un mito urbano. Pero bueno, ahora me tocó de cerca porque es una alumna mía, que yo la conozco desde chiquita, ella es alumna mía, Milena se llama, es alumna mía hace como 7, 8 años, no sé si más. La conozco de chiquita, yo son medio como mis hijos, yo los aprecio mucho, mis alumnos. Y esto me toca de cerca. Ese es el otro también que yo quería desmistificar, porque hasta sí yo hago el mega culpa, quería que era un mito urbano. Uh-huh. Y esto pasó, ahí decía el mensajito, un jueves en horas del mediodía. En horas del mediodía. O sea, volvemos a repetir, una traffic blanca, dos sujetos, uno al volante, el otro se baja, una persona de unos 35 o 40 años, cutis blanco, con textura media. Y la trata de agarrar del brazo, del cuello. Esta chica se da vuelta, se defiende con un golpe de puño en la cara. Claro, porque si es alumna tuya, claramente ella tiene herramientas, con las cuales saber defenderse. Sí, sí, estamos preparados para defendernos, claro. Pero no queremos defendernos, eso no es función nuestra. Uh-huh. La función es de quienes tienen a su cargo la seguridad del ciudadano. Como ya dije antes, le hace el Estado a través de su gobierno, la policía y su justicia para que se mueva. Me estoy adelantando un poco a lo que quería comentar, para que se muevan en forma conveniente, y estas cosas no ocurran más. Evidentemente que todos nosotros y quienes nos están escuchando queremos que a estos tipos, digamos, los aprecien, digamos, pero si de no conseguir que estas cosas no vuelvan a ocurrir. No vuelvan a ocurrir. De hecho, nos comentabas afuera del aire que la denuncia pertinente ya está hecha y que hay una investigación. La denuncia está hecha, hay una investigación en marcha. Supongo que hoy tengo que hablar, hoy tiene clase la chica, así que Milena tiene clases, así que vamos a estar hablando con ella. Le voy a hacer que dé testimonio, porque también es importante el testimonio, así como lo estamos dando nosotros acá, Fede, a través de este medio de la radio, para que se conozca y para que la gente no caiga en eso de decir, y no debe ser un mito urbano, y no la chica, que nosotros también hemos caído. Que no, a lo mejor exageró, no era así. No, es así y está la figura. Porque lo importante, quizás yo recuerdo que esto, cuando hablábamos de estos temas, es no ir a ningún extremo, no caer en una paranoia profunda, pero tampoco andar sueltos así por la vida pensando que estas cosas no pasan. Claro, exacto. No, que hay que no estar caer atentos. Hay que estar atentos. El justo medio es decir, no, está la posibilidad. Ahí va. Y quería también comentar para todos aquellos que nos están escuchando, sí, un tema muy puntual de defensa personal. No quiero hacer publicidad. No, por favor. Para que todos tengan en cuenta esto. La defensa personal no empieza cuando yo soy atacado. La defensa personal empieza mucho antes. No dar lugar a que a mí me ataquen. Si yo siempre le digo eso a mis alumnos, si yo tengo que ir a mi casa por un lugar que está oscuro y un lugar que está iluminado, si el lugar que está iluminado, hago 3 cuadras más, hago las 3 cuadras más por ese lugar iluminado. Uh-huh. Si yo veo una persona con cara de sospechosa, que no me agrada, me cruzo de calle, doy la vuelta, me meto adentro de un, si alguien me sigue atrás, entro en un bar, en una confitería, en una galería, ahí empieza la defensa personal. Porque o sea, no necesariamente en el contacto físico. No en el momento del ataque. Ahí está. En el momento del ataque ya es una situación de crisis. Hasta en el sentido económico, es punto de flexión, ¿no es cierto? No es un momento malo, digamos, es un momento crítico. Y yo tengo, ahí no hay combate, esto no es en la defensa personal, en el ataque, no es una competencia que como en boxeo, como nosotros hacemos en taekwondo, no, son segundos. Si vos demorás 5, 6, 7, 7 es una barbaridad, si vos demorás 5 segundos en defenderte y reaccionar, ya tenés la pelea perdida. Y hoy, lamentablemente, los que tienen más o menos mi edad, alrededor de los 40 años, no, tengo muchos más. Siendo profe de taekwondo. Sí, gracias. No, tengo muchos más. Estamos en tiempos difíciles. Yo cuando era chico, Fede, tengo más años que vos, pero a vos también, como generación anterior, yo llegaba con un ojo negro a mi casa de una pelea callejera. Lo peor que me podría ocurrir. Hoy no es lo peor eso. Hoy la muerte de todos los días. Los ataques son de todos los días. Entonces cuidémonos. Cuidemos a nuestros hijos, cuidemos a nuestros amigos, cuidemos a nuestros vecinos. Cuidémonos entre nosotros. Nosotros ahí en el vecindario, donde tenemos la escuela de arte marcial, ahí a la vuelta de estatus, tenemos, yo hice un grupo en Facebook. A través de WhatsApp. De WhatsApp, que se llama Buenos Vecinos. Bien. Y ahí estamos comunicados todos los vecinos. Cualquier problema, vemos un sospechoso, alguien que llamás y ya estamos todos los vecinos ahí, uno llamará a la policía, el otro se llegará, estamos todos conectados. Cuidémonos, es una forma también de cuidarse antes de que venga el ataque. Eduardo, te agradecemos el testimonio, le mandamos obviamente un abrazo grande a Mile. Lo bueno es, digo, hoy la vas a ver, vuelve a clase, está bien, está con ánimo, no se ha quedado mal. Vamos a ver. O sea, vamos a ver, he hablado con ella. Pero que en mayor o en menor medida un ataque de esta naturaleza nos afecta a todos. A todos. Te afectaría a vos, me afectaría a mí. Uno no queda igual. Pero bueno, lo principal es que ella no perdió el equilibrio emocional, que se defendió y ahora, bueno, ahora le toca la parte, vuelvo a repetir, las instancias policial, judicial. Acá tenemos una fiscalía. Conozco yo la gente que está ahí, así que traten de, digamos, de averiguar, de investigar, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir en nuestra querida Villa Allende. Eduardo, muchísimas gracias por traerte al estudio y es grato verte bien. No, gracias a ustedes y que Dios los bendiga a todos y que sigan adelante con esta hermosa radio de la que fui parte, la 93.9. ¿Nos sigue uniendo? Totalmente. La radio que nos une. Eduardo de Marchi con nosotros, un querido amigo y un vecino.